tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chucky estrena teaser de su serie. El creador de la franquicia de terror, Don Mancini, ha anunciado que la ficción para la televisión del famoso muñeco será estrenada en 2021 y confirmó su llegada con un pequeño adelanto en video que publicó en sus redes sociales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.